I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man. Above, I'm waiting for the man I love, the man I love. The man I love, Dinah Shore. La orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band. Orquesta estable del programa. Vaya lujo, vaya lujo, ahí la tienen. Bueno, octubre, lunes, si no me equivoco, es el primer lunes de octubre, exactamente. Primer lunes de octubre, 7 de octubre de este año 2013. De acuerdo al calendario y de acuerdo a la posición de las estrellas, el sol, la luna y el resto del cosmos, estamos en otoño. Pero aquí los otoños son, digamos, como que tardan venir. Los veranos son largos. Y hace una temperatura fabulosa, menos temperatura evidentemente que en julio y agosto, pero todavía hay gente en la playa, ¿eh? Todavía hay gente en la playa bañándose. Yo no, lo siento, no voy. No voy ahora, pero un otoño muy agradable. Cayó un aguacero bárbaro el viernes, pero fue un momentito. Rayos, truenos, relámpagos, diluvio, en fin. Pero nada, pasó el temporal y volvimos otra vez a ese alargo de la extensión del verano. Continuamos. Esto es Contrabanda FM y jazz los días lunes, exacto. Y es lunes, a partir de las 4, de 4 a 6, en Valparaíso. La radioneta es los martes, a partir de las 22 horas, y en Granada, Andalucía, eso es los días miércoles a partir de las 3 de la tarde, y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Ah, en Valparaíso lo repiten, pero al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Así que hay un montón de opciones para escuchar el programa. Y si no pueden escucharla en ninguna de esas opciones, digamos, directas o repetidas, tienen el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Nancy Wilson, The Very Thought of You. Seguimos con esta ola así un poco romántica, de día soleado, temperatura agradable y otoño. Receptivo y motivador para el romance. Nancy Wilson. I don't need your photograph to keep by my bed. Your picture is always in my head. I don't need your portrait, dear, to call to mind for sleeping or waking. and I forget to do. The little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a queen. It may seem to me that's everything, the mere idea of you, the longing I hear for you. The moments go till I'm near to you. I see your face in every flower. Your eyes and stars above. It's just the thought of you. The very thought of you. Precioso, ¿verdad? Qué voz la de la señora Nancy Wilson. Comenzamos. Bueno, ya se echa el segundo tema. Ya comenzamos hace 12 minutos el programa. Pero bueno, si alguien se acaba de incorporar a la emisión por la FM en Barcelona, o posiblemente nos esté escuchando, pues vaya uno a saber dónde, a través de internet. Porque es fácil. No solo jazz. No. La web de Contrabanda es contrabanda.org. Las tres hubo dobles, pero claro, si no lo ponen, esto el buscador lo pone solito. Una señora que viene de la música country, la señora Crystal Gayle, gran voz, gran cantante, está en la banda sonora de... que esa fue la primera vez que escuché a Tom Waits en una banda sonora, y es un dúo con la, bueno, ahí mano a mano con Crystal Gayle. La película es una película de Francis Ford Coppola, una película que no tuvo éxito para nada absoluto, fue un fiasco, fue la primera vez que lo llevó directamente a la ruina, tuvo que vender sus estudios. Y la película, estoy intentando recordarme el nombre y pues ahora mismo no me acuerdo. Era un musical, en cierto modo, con una Natasha Kinski fabulosa haciendo de funambulista, ¿no? Esas que caminan en una cuerda floja. Y bueno, la señora Crystal Gayle de vez en cuando nos hace regalos como este. Se sale de su circuito de country y nos deja versiones como esta. Don't it make my brown eyes blue. Noctámbulas por la tarde. Been so blue, don't know what's come over you. You found someone and don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is all true. Some lies, give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me and don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad, didn't know just what I had. But honey, now I Crystal Gayle. Cantantes que cuando las escuche el amigo Andreu Fábregas su programa, ¿no? Camps de Couto, pues va a decir, uy, estas mujeres, ¿de dónde salen? ¿De dónde las saca Antonio? Crystal Gayle, ella es una grandísima, es una de las grandes dentro de la música country. Y nos dejó este precioso tema. Un último tema de las voces femeninas y entramos ya directamente en lo que viene a continuación. Eve Boswell. A ver si el amigo Andreu ha escuchado de esta señora. Eve Boswell. Y nos deja un tema que se podría aplicar a mucha gente. El tema es cortito, no llega a dos minutos. Es The Gypsy in My Soul. El gitano en mi espíritu podría ser, o en mí. Olvídense de espíritus y estas cosas que se dicen porque se dicen, pero nada. El gitano en mí, o la gitana en mí, si es una señora la receptora. The Gypsy in My Soul, Eve Boswell. If I'm fancy free and love to wander, when it's just the gypsy in my soul. There's something calling me from way out yonder, when it's just the gypsy in my soul. I've got to give vent to my emotions. I'm only content having my way. Which I'm fonder. Well, it's just that gypsy in my soul. No cares, no strings. My heart has wings. So if I'm fancy free and I love to wander, well, it's just the gypsy in my soul. Just can't control. It's just that gypsy that's got me tipsy. It's just that gypsy in my soul. The gypsy in my soul, la señora Eve Boswell. El teléfono 93-317-7366. 93-317-7366. Le llamó diciendo, ¿cómo que la última? Dice, ¿cómo que la última canción de cantantes femeninas? Si no llevamos todavía ni media hora de programa, llevamos 21 minutos. Y me pidieron otro tema de la señora Eve Boswell. Y aquí lo tienen, aquí lo tienen. Se llama Heat Wave, una ola de calor. Rising, it isn't surprising, she certainly can't. She started the heat wave by letting her seat work, and in such a way that the customers say that she certainly can't. She, her anatomy made the mercury jump to 93. Yes, sir. The way that she moves that thermometer proves that she certainly can. A way that the customers say that she certainly can. Wow! She, her anatomy made the mercury jump to 93. Yes, sirree, we're having a heat wave, a tropical heat wave. The way that she moves that thermometer proves that she certainly can. La señora Eve Boswell y este tema Heat Wave. Noctámbulas, noctámbulos por la tarde. Ahora sí, que dejamos a estas maravillosas mujeres que habitualmente abren esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles, ahora sí en horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. Y el domingo de sobremesa, de 2 a 14, de 2 a 14 o de 4 a 6. Consulten la página web www.contrabanda.org. Larry Young. Este es el nombre de nuestro siguiente invitado al programa. Uno de los muchos músicos afroamericanos pues no necesariamente músicos, pero bueno, ya que estamos en un programa donde tratamos fundamentalmente con la música, que por sus creencias religiosas, convertidos al islamismo, también se le conoce como Khalid Yassin. Pero todo el mundo lo conoce con su nombre real, porque es un nombre real, Larry Young. Nació un día como hoy, un 7 de octubre del año 1940 en Newark, New Jersey, Estados Unidos. Organista de jazz. Comenzó estudiando piano clásico y posteriormente comenzó a interesarse por el jazz, pero su inclinación natural hacia el órgano Hammond, su padre era organista, por lo tanto fue su primera influencia, lo hicieron adoptar muy pronto, a muy temprana edad, este instrumento. Tras una adolescencia de cierta inactividad musical, en 1958, con 18 añitos, irrumpe en la escena de Nueva York y New Jersey al lado de músicos como Lou Donaldson, Kenny Dorham, Hank Mobley y Tommy Tarantine. Es decir, irrumpe ya directamente al lado de los grandes o que iban en camino a ser de los grandes. Y después de estos trabajos conjuntos con estos músicos, ya comienza a liderar sus propias formaciones. Y el año 1961, concretamente el 9 de septiembre de 1961, estaba en New Jersey, pero en el estudio del señor Van Gelder, este maravilloso ingeniero de sonido que tiene innumerables, prácticamente todos sus inicios, de las grabaciones de Blue Note. Y este disco exactamente es un Blue Note, del sello Blue Note, Into Something. Ese es el título del álbum. Y le acompañan Sam Rivers al saxo tenor, Grant Green a la guitarra, Elvin Jones a la batería y Larry Young al órgano. Aquí tenemos a un trío que le acompaña, pero realmente espectacular en cuanto a calidad y a trayectoria musical. Elvin Jones, Grant Green, desafortunadamente murió muy joven, pero era un prometedor guitarrista, y Sam Rivers, un excelente saxo tenor. Escucharemos en primer lugar un tema titulado Paris Eyes, los ojos de París, Larry Young, en lo que es, de hecho, el aniversario de su nacimiento. Les repito, nació el 7 de octubre de 1940 en Newark, New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica. Thank you. Él siempre tenía que dar la última nota. No dar la nota, que es diferente, sino dar el último golpe en la batería. Lo que hizo fue ese golpe al plato y quedó la resonancia del plato suspendido en el aire. Paris Eyes. Los ojos de París, el señor Larry Young. Órgano Hammond. acompañado por Sam Rivers al saxo tenor, Grant Green a la guitarra, Elvin Jones a la batería, grabación de el 9 de septiembre de 1961. Hagan cuentas, 50 y cuántos, 60 y tantos años, ¿no? Nada, o 50 y algo, 6, 5, 11, 52 años. Escuchemos otro tema de este álbum, álbum del sello Blue Note, y vamos a escuchar un tema que lleva por título un nombre de mujer, Rita, o Rita, anda a saber tú cómo lo pronuncia, R-I-T-H-A, pues lo pronunciamos así, Rita, ya está. Si no es eso, pues el tema será el mismo, ¿no? ¿Qué más da que diga Rita o Rita o Rita? Pues eso, Larry Young, del álbum Into Something. Estamos recordando a Larry porque nació un día como hoy, el 7 de octubre del año 1940. Bueno, y está Rita. Oh, Álbum para Blue Note, Into Something. De hecho, fue el primer disco de Larry para el sello Blue Note. Antes, como líder, había hecho tres discos para el sello Prestige, Testifying, Young Blues, Groove Street, y después para Blue Note, después de este, su primer álbum, hizo 1, 2, 3, 4, 5 álbumes más. En otros sellos grabó unos cuantos discos más, 4 más. Y después, como músico de sesión, lo tenemos al lado de Tony Williams, el baterista, Grant Green, el guitarrista que participa en esta grabación, Miles Davis en Pitches Brew y Big Fun, Joe Chambers, John McLaughlin. Es decir, el señor, y esto no se los había dicho, en su corta vida, ya que falleció muy joven, con 37 años, el 30 de marzo del 78, no alcanzó a cumplir los 38 años, tuvo una carrera profesional y discográfica bastante amplia y muy, muy, muy, muy buena, yo vendría a decir excelente, Larry Young. Bien, él, en finales de los 60, comienzo de los 70, por ahí, no sabría decirles cuándo, es su conversión al Islam y el cambio de nombre, ¿no? Que les decía que su nombre es Larry Young y su nombre, digamos, religioso es Khalid Yassin. Final de los 60, comienzo de los 70. deja el sello Blue Note. Y aquí tengo una grabación donde él hace de productor. Es del año 1973. Él hace de productor. Toca el órgano, toca los bongos, hace alguna participación vocal y le acompaña o le asiste, como dice en el disco, el guitarrista James Blood Ulmer, o Alma, se escribe con U, podría ser Ulmer como Alma. Y en este disco se nota clarísimamente, y debe estar hecho inmediatamente de la conversión de Larry al Islam, porque de entrada el disco él lo titula Lawrence of Newark. Newark es la ciudad de New Jersey donde él salió, y en la portada hay una foto de él vestido de beduino, como un árabe. Inclusive después hizo otro disco también como Lawrence de Newark. Pero en este, el primero, es un disco también donde él se decanta, sale de la influencia, digamos, bebop, que era hasta donde había estado él posicionado, y seguramente, influenciado por su paso por la formación de Miles Davis y aquel disco rompedor Witch's Brew, le da por abrir fronteras y nos hace este disco que es total y absolutamente free jazz, o rondando el free jazz, o lo que llamaban avant-garde music. Lawrence of Newark. Vamos a escuchar de este álbum la primera composición, un tema de 8 minutos y 37 segundos, titulada Sunshine, Fly Away, el señor Larry Young, del álbum Lawrence of Newark. Noctámbulos, buena tarde. Me olvidaba decirle, esto es Contrabanda FM, Barcelona. Thank you. Fly Away. Larry Young, de su álbum Lawrence of Newark. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Buenanit en Valparaíso, Chile, a través de la Radio Neta. Y en Granada podría ser buena madrugada, buena tarde, pues depende de la hora que lo escuchan. Larry Young, de este álbum del año 1973, donde él hace una inmersión, una eclosión de nuevas músicas, pues con otras nuevas, pero él, para él empieza a abrir horizontes, fronteras, y nos hace este disco que lo podríamos perfectamente incluir dentro de la discografía del free jazz o de la vanguard jazz. Les he comentado, ¿no? Su nombre musulmán. Su nombre musulmán es Khalid Yassin. Y en este disco tiene una composición propia. 12 minutos, advierto, 12 minutos de música. Donde ya, pues, me parece que el Islam, pues lo hace enloquecer, según como musicalmente, ¿eh? no me hagan dobles lecturas de lo que dijo. Y en este disco incluye esta composición que se llama Khalid of Space Part 2. Welcome, Larry Young o Khalid Yassin. Ahí se los dejo. Thank you. Thank you. Esa larga pieza, 12 minutos, Khalid of Space Part 2, de el organista Larry Young, conocido también por su nombre musulmán de Khalid Yassin, y este álbum, Lawrence of Newark, Newark, donde él nació el 30 de junio, creo que fue. Ah, no, si estamos ahora el 30 de octubre, por favor, estamos celebrando su cumpleaños, Antonio. El 7 de octubre, 30, imagínate, 30, si hoy es 7. 7 de octubre de 1940, en Newark, New Jersey, Estados Unidos. Dejamos a Larry Young y nos vamos con un saxofonista. Saxo barítono, un hombre, uno de los máximos exponentes del saxo barítono. El señor Park Adams. Ese es su nombre. Pero la gente lo conoce como Pepper Adams. Pepper Adams. Nació un 8 de octubre. Es decir, mañana. Mañana hubiese estado celebrando su cumpleaños. 8 de octubre de 1930 en Illinois. Considerado como uno de los músicos más prometedores de su época. Estamos hablando de años 40, 50. A los 17 años, es decir, el año 1947, ya trabajaba en la orquesta del saxofonista Lucky Thompson en Detroit. Virtuoso el saxo barítono, donde llegó a ser uno de sus grandes instrumentistas, en 1975 fue elegido el mejor de su categoría. En las New Starts de la prestigiosa revista Downbeat. En aquel tiempo, finales de los 40, comienzo de los 50, era frecuente verle tocar entre los más grandes de la época, la orquesta de Stan Kenton, Chet Baker o el mismísimo Benny Goodman. En 1965, su carrera dio un impulso extraordinario cuando entró a formar parte de una de las más grandes orquestas de jazz de los años 60, la del trompetista Thad Jones y el baterista Mel Lewis, la Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Aquí lo tenemos en un disco como líder, con un quinteto y octeto. El disco recoge grabaciones en ambos formatos, pero vamos a comenzar con una a quinteto, donde cuenta nada menos que con la participación de Thad Jones a la trompeta, Hank Jones, su hermano, al piano, Paul Chambers al contrabajo y Danny Richmond a la batería. Danny Richmond, que ya estaba o iba a estar por años y hasta los últimos segundos de la vida de el contrabajista, pianista y compositor Charlie Mingus. Y el álbum, justamente este álbum de Pepper Adams, lleva por título Pepper Adams Plays Charlie Mingus. En primer lugar, vamos a escuchar un tema titulado Black Light. El señor Pepper Adams y su quinteto en Bonatarda Noctambules. Thank you. el señor Pepper Adams y este tema titulado Blacklight. Noctámbulas, buenas tardes. Pepper Adams, ahí le estamos recurriendo ahora para que nos brinde su música a un día de la fecha de aniversario de su fallecimiento, de su nacimiento, que es mañana 8 de octubre. Seguimos con un tema de este quinteto. Song, no, le voy a hacer escuchar otro. Better get in your soul, better get in your soul. El señor Pepper Adams con Hank Jones al piano, Thad Jones a la trompeta, Paul Chambers al contrabajo, Danny Richmond a la batería. Grabación 9 de septiembre 1963. Y coincidencias, a ver si es cierto. Pues sí, lo que escuchamos de Larry Young, grabado para sello Blue Note, fue el 9 de septiembre de 61, el mismo día, el mismo mes. We'll be right back. Bury It in Your Soul, señor Pepper Adams, interpretando composiciones de el señor Charlie Mingus. Bueno, aquí ustedes se estarán preguntando aquí, pero aquí hay más de cinco instrumentos. Hay un trombón también, efectivamente. En el cambio de selección, yo les iba a poner otro tema. Y al decidir que era el número 5 el que vamos a escuchar, pues me pasé a la formación de Pepper Adams en octeto. Thad Jones continúa ahí a la trompeta, Benny Powell al trombón, Charles McPherson al saxo alto, Sut Sims al tenor, Pepper Adams al barítono, Hank Jones al piano, Bob Cranshaw al contrabajo, Danny Richmond a la batería. Se grabó el 12 de septiembre del 63, es decir, 3 días después de la grabación anterior. Vamos a escuchar otro tema a octeto. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a escuchar tema de Charlie Mingus. El álbum se llama Pepper Adams Plays Charlie Mingus. Todas las composiciones son de Charlie Mingus. Ahora escucharemos Portrait, Pepper Adams y este octeto. Me imagino que, bueno, no era su grupo estable, pero era la gente con la cual él trabajaba y tocaba en aquella época. Todos estaban con todos. Del señor Charlie Mingus, de su álbum Pepper Adams Plays Charlie Mingus, grabación del año 1963. ¿Qué hacemos con las fechas? Nos adelantamos unos cuantos años. Marzo 11, 1980, los estudios Downtown Sound Studio en New York. Y lo tenemos al lado de una formación más pequeña, porque lo acompaña un trío: Tommy Flanagan al piano, George Russ al contrabajo, Leroy Williams a la batería. El álbum en cuestión se titula The Master. Y ahí hay más de uno, ¿eh? Hay más de un master. Porque Tommy Flanagan hacía mucho tiempo que venía demostrando su calidad, su valía como pianista y además como un excelente acompañante de cantantes. Pregúntenselo a la señora de la ficha, por ejemplo. Bueno, de este álbum, The Master, vamos a escuchar, en primer lugar, no sé si escucharemos más de uno, pero para comenzar, vamos a escuchar un tema titulado Voz Alegro, que es una composición original de el señor Pepper Adams. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde, buena noche. Thank you. Y este tema titulado Voz Alegre, un tema original de Pepper Adams. Pepper revolucionó la forma de tocar el saxo barítono y demostró que las posibilidades, el potencial de utilización de dicho instrumento no se habían agotado. Apodado, The Knife, el cuchillo, por sus extraordinarios y cortantes solos, Pepper Adams forma junto al maestro Jerry Mulligan la pareja más extraordinaria de músicos blancos de jazz en tocar el saxo barítono, Pepper Adams. Un tema más, pues vale, otro tema original del señor Adams, a un día del aniversario de su nacimiento, que es mañana. Nació el 8 de octubre de 1930 en Illinois. Lovers of Their Time, señor Pepper Adams, con Tommy Flanagan, George Russ y Leroy Williams. Thank you. Lovers of Their Time. Esta trompeta que suena allí es la del señor Nicholas Payton. Nicholas Payton, que se presenta esta semana, concretamente el jueves 10 de octubre, en la sala Jamboree, dentro de este festival que ellos han llamado Jamboree Jazz Club Festival. Un poco una respuesta al Festival de Jazz de Barcelona, que ignora en primer lugar a muchísimos músicos locales, y segundo, que tiene una programación que no es necesariamente del agrado de los amantes del jazz en general. Pues simplemente ellos han pensado de que paralelamente debería haber un festival de jazz en un club, especialmente en un club que lleva más de 50 años programando música cada noche, jazz cada noche, dos pases, uno a las 8 y otro a las 10. Nicholas Payton estará presentando un proyecto que él titula Black American Music. Black American Music. Y ahí lo tendremos el jueves 10. Nicholas Payton en la trompeta y al piano Fender Rhodes. Vicente Archer al contrabajo, Adonis Rose a la batería, estará a trío. Pero antes hay más cosas importantes. Bueno, hoy como cada lunes la Jam Session, mañana martes hay una muy buena protesta. Chris Schick a los saxos, Jordi Matas a la guitarra, David Soler también a la guitarra, Jaume Llombart a la batería y Jorge Rossi a la batería. Miércoles, Juan Pablo Balcázar, este magnífico bajista colombiano, Juan Pablo Balcázar al contrabajo, presenta su disco Rain. Marco Mesquida al piano, Carlos Falanga a la batería. El jueves estará Nicholas Payton. El viernes, el cuarteto de Marcelí Bayer presenta el nuevo disco, Les Narrations, las narraciones. Marcelí Bayer a los saxos y al clarinete, Marco Mesquida repite al piano, Martin Layton al contrabajo, Ramón Prats a la batería. El sábado Miriam Swanson, nuestra cantante, magnífica cantante, acompañada por Francesc Capella al piano, Paco Huet al contrabajo y Anton Jarl a la batería. Y para terminar la semana, un domingo pleno de blues, la Barcelona Big Blues Band con el señor Dani Pérez a la voz y la armónica. Así que tienen una semana bien animada. Y el que suena es el señor Nicholas Payton, que estará el jueves. Jueves y de número 10. En la primera parte del programa, en la parte de las voces femeninas, escuchamos un par de temas de la señora Eve Boswell, la señora Eve Boswell. Y ahora vamos a escuchar, para ir terminando, pues ya estamos casi a punto de terminar, nos queda tiempo para dos temas, a una composición interpretada por su hermana Connie Boswell. Y el tema Swing Me, no Sing Me, que sería Cántame una nada, sino Swing Me a Lullaby. Connie Boswell, Noctambules, buena tarde. Baby, my mama sings to me in a treetop going sleepy by. But I'd rather have a hot band to rock my cradle and swing me a lullaby. Bye-bye, baby, bunting is such a silly song, and I know the boogeyman's a lie. I know a better way to sleep than just by counting sheep. Oh, swing me a lullaby. Little fishy in the brook, Papa catch him by the hook, puts me to sleep quick enough. But for my lullaby, give me a hearty high. Oh, zazz and stuff. Oh, guess Mama will always sing me lullabies. But I wish she'd really learn to try. Instead of mighty like a rose, sing me honeysuckle rose and swing me a lullaby. but I wish she'd really try. Instead of my life of rose, sing me honeysuckle rose as wings. Oh, mama, swing a lullaby. Swing me a lullaby, la señora Connie West, Boswell. Y estamos ya en la recta final. ¿Han escuchado? ¿Tienen curiosidad por escuchar la voz y escuchar cantar a una de aquellas grandes actrices de los inicios del cine con sonido? Tremenda actriz, la señora Mae West. Mae West. A guy, what takes his time. Mae West. Aquí la tenemos en Buena Tarde Noctambules. Time, I'm going for any time. I'm a fast-moving girl that likes them slow. Got no use for fancy driving. Wanna see a guy arriving in low. I'd be satisfied, electrified. I know a guy what takes his time. I always give the air. Wouldn't give any Russian gent a smile. I could go for any singer who would condescend to linger a while. What a lullaby would be supplied to have a guy what takes his time. Takes his time. I'll go for any time. A hasty job really spoils the master's touch. I don't like a big commotion. I'm a demon for. Y con la voz de la señora Mae West y este tema, a guy wants. Guy What Takes His Time. Llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Lunes de 4 a 6 de la tarde. El programa se repite el miércoles de madrugada, de 1 a 3 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM del Puerto. Y el streaming con la página web www.laradioneta.cl. Los sábados a partir de las 22 horas, noctámbulas, noctámbulos del puerto. Bonanit, buenas noches. Programa en Valparaíso se repite al sábado siguiente a las 8 de la madrugada. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y el streaming con la página web radioalmaina.org. Miércoles a partir de las 3 de la tarde y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no nos puedan escuchar en ninguna de esas posibilidades, ¿no? Barcelona, la Radioneta, Radio Almaina, tienen el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta aquí hemos llegado. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima oportunidad, que depende exclusivamente de ustedes. Con todo aquel abanico de posibilidades, pues el conectarse y el escuchar el programa es cosa vuestra. Adiós. Chao. Bye bye. Chus. Chao. Chus, te amo.